fría de dos inocentes al compás de gente que pasa de largo temiendo mirar. Piernas oscuras, tan inmaduras, violentamente abiertas por la locura de droga y sexo, su cielo y su infierno. Insociables risas de una muerte en vida que en nombre del sistema se les da. Ni sol ni luna es para quien de cunas no supo nada siquiera al nacer, tan fiel e impura como ninguna al amor y al amanecer. Salvan cuerpos del cruce.